el César Innocentius Pablus os invita el día 3 de diciembre a la desenfrenada gran orgía del Imperio Romano, en la cual intentaremos envenenar al César. Y para alegrar su larga agonía, contaremos con travestis traídos de la Hispania, exuberantes regalos de las Galias, maravillosos esclavos de Egipto, grandes manjares y exóticas bebidas. Esperamos sin falta el día 3 de diciembre a las 11 de la noche. Ah, y el que falte será pasto de los leones. Cuéntanos un poco cómo va a ir la semana, qué programa tenéis, qué cosas se van a hacer, dónde se van a hacer. La propia Naciones Unidas, independientemente de todos sus grupos de trabajo sobre desarme, ha hecho una recomendación precisamente a los grupos no gubernamentales porque pensaba que la idea tenía que llegar a todo el mundo y entonces grupos no gubernamentales han ido recogiendo la idea y lanzándola. Es cierto que en el resto de Europa y en el mundo, pues esta semana se ha desarrollado durante el mes de octubre, pero aquí, como bien decías, por coincidencia con la cuestión de elecciones y posteriormente visita del Papa, se ha pospuesto a esta semana. Y recogiendo la idea de las Naciones Unidas sobre el desarme, se va a iniciar un poco el tema, aunque hay intención de continuarlo a lo largo de todo el año que viene. ¿En qué ciudades más se va a celebrar la parte de Zaragoza esta semana? Inicialmente, y dado un poco la premura con lo que se va a organizar, puesto que nosotros prácticamente hace un mes hemos empezado a desarrollarlo, sabemos que Madrid y Barcelona, y un poco lo que se recogen de organizaciones y de ese acto, pues trataremos de salir adelante. Por la paz y el desarme. No a la instalación de armas nucleares en todo el Estado español. Reducción de los presupuestos militares para invertir en el sector civil, paliar el paro y otras necesidades más urgentes. Limitación y gradual reducción de armas convencionales. Disolución de los bloques militares, OTAN y Pacto de Varsovia. Eliminación de las bases militares extranjeras y flotas navales en el Mediterráneo. Prohibición de las armas atómicas y de destrucción masiva. Semana por la paz y el desarme. Zaragoza, del 21 al 28 de noviembre. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta mañana. Buenas noches a todos.